No te pido perdón, aunque a veces te llora. Te juré mil veces que nunca más. No te pido te calles para que esto se guarde. Seamos sinceros y Dios dirá. Yo no te pido ver, es imposible, es mirar el pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezaré de cero. Se viene esa noche, yo hice mal. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Muchas gracias, por el espacio.